Escúchalos aquí, la X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este fin de semana. Otra vez los estoy saludando. Ya tuvimos nuestro primer encuentro esta mañana con las 20 de la X y aquí estoy de regreso con el segundo conteo de nuestra programación en fin de semana. Están escuchando la X96.5 y llegó el momento de que se enteren qué pasa dentro de la música dance. Aquí están los artistas, los DJs, los personajes más importantes, los estrenos, mis recomendados y, por supuesto, una hora para que ustedes se enteren de lo que pasa dentro de la movida dance. Bienvenidos a la X Top Dance. La X Top Dance. Soy Julio César Soto. Ustedes escuchan la X96.5. Desde ya pueden comenzar a enviar sus reportes si están por ahí escuchándonos. Nos encanta saber de ustedes y saber que además están pendientes de lo que va a pasar en esta nueva edición de nuestro conteo. Recuerden que también pueden enviarnos a través de nuestras redes en Instagram. Recuerden, estamos como @la X965. Sus sugerencias musicales, si tienen por ahí alguna canción que quieran integrar a nuestro conteo. Vamos a arrancar contándoles que hay dos canciones que se despiden de nuestro conteo en esta nueva edición. Por un lado tendremos a Purple Disco Machine con I Layer, que se despide de esta edición de la X Top Dance, un artista que no para de sacar tracks. Ya pronto tendremos nueva canción, me imagino, en nuestro conteo, porque anda siempre muy activo dentro del mundo de la producción, con una combinación excelente de música funk, de música disco y de un buen house. Mantiene un estatus bien interesante como uno de los mejores artistas en Beatport. Purple Disco Machine abandona nuestro conteo con Dopamine. You make all the segunda canción que le dice adiós a nuestro conteo, pues viene a cargo de Robin Schulz y Dennis Lloyd, este par que por primera vez unieron sus voces y todo su conocimiento en producción musical en esta canción llamada Young Right Now con Robin Schulz. Despedimos también esta canción que estaba en la posición número 10 de nuestro conteo. Quiere decir que tendremos dos nuevos ingresos que ya van a comenzar a conocer ustedes porque entramos de lleno a nuestra programación. También vendrá, por supuesto, nuestro trío de novedades, nuestros tres recomendados. En un ratito van a conocerlos también. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones del conteo. Las casillas 10, 9 y número 8. Lost Frequencies con Callum Scott descienden del lugar número 9 y quedan allí al filo de nuestro conteo. Esta canción va de salida en la X Top Dance, pero todavía sigue con muy buenas posiciones dentro del ranking de las canciones dance en el Reino Unido, porque Felix Dalet, que es el nombre real de Lost Frequencies, se las sabe jugar muy bien. Este DJ y productor belga tiene un gran recorrido dentro de la música dance. Se convirtió rápidamente en uno de los residentes de un festival importante como el Tomorrowland y, bueno, ha logrado marcar suceso con cada publicación que realiza dentro de la música dance. Aquí estaba con Where Are You Now en la posición número 9 y desciende a la casilla número 10. Pierde una posición con 12 semanas en total en nuestro conteo. Ahí estará en la casilla 10 Lost Frequencies y la voz de Callum Scott. En la casilla número 9 tenemos a Lee Voss y Joshua, que están unidos presentando un super hit que ya conocimos hace algunos años con la banda Black Eyed Peas. Vuelve a las pistas de baile esta canción, que es una de las canciones insignes de esta agrupación norteamericana. Fisher, Solardo, Vintage Culture y otros DJs también se han encargado de que este remix de My Homes pues suene por todos lados en muchos festivales y en muchos toques. Desciende del lugar número 8 y se ubica en la posición número 9, la versión de My Homes de Joshua y Lee Voss. Y escucharemos como parte de esas tres canciones con las que arrancamos nuestro conteo, la posición número 8, y ahí se ubica nuestra primera nueva entrada. La estrella emergente Baby No Money lanza Airmame junto a Rich Brain. Baby No Money marca su regreso con este sencillo, un excelente track tomado de su álbum Eat Ya Veggies. Hablando sobre la canción, pues ha dicho este rapero canadiense que empezó a hacer música justo después de que Rich Brian llegara a la escena. Dice: mi yo de 19 años todavía es fan del Airmame. Yo espero que todos rockeen con esta canción tanto como yo. Recientemente Baby No Money anunció

Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Ustedes nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, no importa dónde estén. Siempre van a tener nuestra señal en streaming ingresando a la X Cali, www.laxcali.com. Ahí se van a encontrar con nuestra señal o también pueden acudir a su teléfono móvil y tenernos allí. En todo momento escucharnos, la X Cali. Así también nos buscan vía Android o vía iOS para que descarguen nuestra aplicación. Seguimos con las dos siguientes posiciones, casilla 7 y número 6. El gran trío italiano se involucra ahora con un artista llamado Ozier. En esta canción que viene a continuación, Tell It To My Heart, no hay duda que la letra de esta canción lleva a los típicos estados de ánimo a donde nos suele llevar siempre Ozier, con mucha melancolía de por medio, y el excelente Beat House se lo pone Tell It To My Heart. Aquí está esta colaboración bastante particular, que no nos esperábamos quizá, con Ozier y Medusa. Tell It To My Heart en la posición número 7 desciende esta semana del lugar número 6, pierde una casilla y se ubica allí con 5 semanas en total en nuestro conteo. Casilla número 6 también la escucharemos en este momento y nos vamos con la segunda novedad de este fin de semana. Nuestro segundo estreno está marcado por la segunda colaboración de estos DJs que posee una melodía enérgica ideal para comenzar este 2022. Luego de que en 2019 Alok y Steve Aoki dieran a conocer la canción Do It Again, han regresado para su segunda colaboración llamada Typical junto a Lars Martin. Este track pretende convertirse en todo un éxito ya que ofrece una gran melodía en donde se fusionan ambos estilos de los dos íconos de la escena dance, por lo que seguramente se convertirá en uno de sus himnos de la pista de baile. Alok y Steve Aoki junto a Lars Martin. La canción es Typical, nuestro segundo nuevo ingreso en la posición número 6. Casillas 7 y número 6 vienen a continuación. Están escuchando la X96.5 con la X Top Dance. Número 7. Typical when I feel physical, so typical. She said, give me that taste, not in today's. Give me the highs I love. It's always the same, screaming my name. Yeah, you know what I want. You made me a sinner. Can't look in the mirror. Your love is a thriller. Hey, you hold me, you hold me, you hold me. Like you know you only playing this game cause you're lonely. Typical, call me cynical. Love's conditional, it's like I'm invisible. It's a typical, points is difficult. When I'm physical, so typical, typical. It's a typical, call me cynical. Love's conditional, it's like I'm invisible. It's a typical, points is difficult. When I'm physical, so typical, typical. Asking for grace, giving you what you want. You made me a sinner. Can't look in the mirror. Your love is a thriller. Yeah. You hold me, you hold me, you hold me. Like you know you only playing this game cause you're lonely. You're playing this game cause you're lonely. Lonely, lonely. It's so typical. Call me cynical. It's so typical, boys, it's difficult. When I'm physical, so typical, typical. It's so typical, call me cynical. Love's conditional, it's like I'm invisible. It's so typical, boys, it's difficult. When I'm physical, so typical, typical. La X Top Dance. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con nosotros porque tenemos más. Estamos prácticamente en la mitad de nuestro conteo. Recuerden que una vez finalice este conteo van a poderlo consultar a través de nuestro website laxcali.com, nuestra página web. Ahí tendrá actualizada esta información y nuestros tres recomendados de hoy. Hablando de ellos, pues vamos con el primero. Recomendado en la X Top Dance. Swedish House Mafia y The Weeknd unen sus estilos para este remix que viene en el nuevo álbum del autor canadiense Down FM, su versión alternativa además. Así como nos tiene acostumbrados, el artista expresa miles de emociones a través de su música, que es algo relajante, pero a la vez con un beat muy dense que junto a un vibrante bajo crea la melodía de fondo perfecta para un gran hit. El álbum entero está repleto de música dense y de muy buen beat, prácticamente nos lleva a un fantástico viaje por la década de los 80. Swedish House Mafia hace lo propio en esta canción junto a The Weeknd. Este es el remix de Sacrifice y es nuestro primer recomendado hoy. Like we are friends, but don't be here catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause always sacrifice. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Ya conocían ustedes la versión original de Sacrifice en el álbum Down FM. Ahora llega la versión remix de este álbum que ha sido reeditado en una versión alternativa y está la compañía de Swedish House Mafia, pues dota esta canción de un beat bastante especial. Sacrifice, el primero de mis recomendados hoy. Vamos a seguir con nuestro conteo. Estamos buscando llegar al número 1 y conocemos ahora las posiciones número 5 y número 4. Katy Perry viene a continuación. Ha sido todo un hit esta canción que hace junto a Alesso. Se encuentra ella en un gran momento profesional, dada su residencia actual en Las Vegas. Pero también se despidió en el 2021 por todo lo alto, lanzando esta nueva canción que en nuestro conteo asciende de la posición número 7 hasta la casilla número 5, cumpliendo su primera semana con nosotros. Alesso y Katy Perry con When I'm Gone en la posición número 5. Y en la casilla número 4, estables, Swedish House Mafia junto a The Weeknd. Ya escuchamos a este par, ahora los traemos con Moth to a Flame, que fue el primer sencillo que liberaron de esta genial colaboración que se les ocurrió hacer a este par de tremendos artistas. Ahí está, estable una semana más, en la posición número 4, este tremendo hit dance. Casillas número 5 y número 4, de esta forma vamos avanzando en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 5. Confía el cuidado de tu piel en Cutis Droguería Dermatológica. Soluciones efectivas para cada necesidad. Asesoría gratis en tiendas físicas y www.cutis.com.co. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, Droguería Dermatológica. Número 4. La X Top Dance. Seguimos buscando llegar al número 1 y contándoles cómo se mueve la música dance en el mundo. Vamos con las casillas número 3 y número 2, pero antes, el segundo recomendado para ustedes hoy. Su nombre es Ollie Alexander y se ha convertido en un tremendo ícono para la gente más joven y también para la población LGBTIQ+, ya que siempre que puede usa su plataforma con el objetivo de expandir un mensaje de diversidad. Sweet Talker, que viene incluido en su álbum Night Call, publicado a inicios del mes junto al dúo de música electrónica Galantis, ambos apostando por un sonido house que definitivamente nos atrapa desde el primer instante. Este álbum es el tercero de su discografía, viene a suceder a Palo Santo, que se editó en 2018. Years and Years, la banda que lidera esta tremenda voz de Ollie Alexander junto a Galantis en Sweet Talker. Recomendado en la X Top Dance. Top Dance. Sweet Talker es el segundo recomendado que viene para ustedes hoy con Years and Years y Galantis. Lo escuchan en la X96.5 en esta tarde, ya llegando y buscando la noche poco a poco. Una noche que será sensacional y llena de buenos beats electrónicos, porque viene también Residente X una vez finalice este conteo. Por supuesto, con nuestras acostumbradas tandas, retroiniciando la programación que va hasta la madrugada. Avancemos con las tres posiciones siguientes. Vamos con dos posiciones. La número 3 y la número 2. Tiesto y Ava Max encuentran estables en esta posición, la número 3. El ícono internacional J Tiesto, unido a esta tremenda mujer del pop. La canción tiene un videoclip también bastante simpático, con los dos compartiendo en una tremenda fiesta electrónica, pero vestidos como al estilo de los años 20. Estable en esta posición número 3, con 5 semanas en total en nuestro conteo. The Moto se llama esto, con Tiesto y Ava Max. en la posición número 2 escucharemos este tremendo remix de Clapton, que sigue marcando una tendencia bien importante en listados de música dance. Son Elton John y Dua Lipa con Cold Heart, pero esta es la versión especial que Clapton ha decidido hacer para ellos. Posición 2, descendiendo del lugar número 1 y con 6 semanas en nuestro conteo. Eso quiere decir que tenemos nuevo número 1, que ya vamos a conocer en un ratito. Casillas 3 y número 2 suenan a continuación. Número 3. That's the motto. Throw it back with no chaser, with no trouble. Popping that moe, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta do. Número 2. La X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Estamos casi que llegando al final de nuestro conteo. Solo nos resta conocer el último de los recomendados que traigo para ustedes hoy y vendremos con nuestro número uno en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. En 2021, John Summit alcanzó a lanzar hasta 10 tracks, lanzamientos que cerró con la entrega de Human. En palabras del propio productor, es la pista de la que más está orgulloso. Este ha sido probablemente mi mayor logro del año como productor, diversificarme un poco. Realmente pensé que a nadie le iba a gustar, especialmente en el Club Space, que es un club con una idea bien clandestina. Esas fueron sus palabras después de probar la pista en el club de Miami y sorprenderse con la reacción de la gente frente a este track. Vamos a ver si ustedes también los conquista. John Summit junto a Echoes. Aquí está Human. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Human es el nombre de esta canción, este track que nos presenta John Zumit y que es el tercer recomendado que traemos para ustedes hoy. Soy Julio César Soto, gracias por su compañía. Los invito a seguir conectados con nuestra música, con nuestros hits todo este fin de semana. Y 24/7 seguimos con ustedes a través de los 96.5 desde Cali para el mundo y en cualquier lugar del planeta en www.laxcali.com. Los dejo con este, que es un artista bastante talentoso, que es uno de los mayores lanzamientos de su carrera, que es considerado además uno de los mayores talentos del house actual. El track ha sido viralizado por todas las redes sociales y este es el tercer lanzamiento que este DJ tuvo en el 2021. Ha sido apoyado por pesos importantes de la música como Snake y Chris Lago. Esta canción se llama Do It To It y es nuestro nuevo número uno. A Craze junto a Cherish se llevan el primer lugar esta semana en nuestro conteo. Número uno. Son las 6:56 en la X96.5.